para esta época. As long as you love me. Así es, ahorita les comento de qué año, en qué año estaba apareciéndose. En algunos países debutó en octubre de 1997, pero no fue lanzado como sencillo. Sin embargo, fue un alimento básico en MTV para crear más popularidad a la que ya tenían los Backstreet Boys. Estuvo sonando muy fuerte en la radio, a pesar de que no tuvo un sencillo que lo llevara al Hot 100 oficialmente. Daisy y George, gracias a Milcar Ortiz. También estamos disfrutando esta programación aquí en la cabina, sin lugar a dudas. Y recuerda, en junio ahorra todos los días con tu tarjeta de crédito Scotiabank y recibe devolución por tus compras en tus categorías favoritas, supermercados, farmacias, gasolineras, restaurantes y compras en línea y más. Si aún no la tienes, solicita tu tarjeta al 887-77. Es de Scotiabank. Bueno, y esta próxima canción, pues para esta época sí estaba apareciendo en las listas.